La amenaza elegante. Colectivo Passion B. Los insuperables. Tú lo sabes. Oye, papi. Llegó el maleante. Urbe DJ. Directamente. Esta es la verdadera guaracha. Me gusta la flaca, me gusta la gordita, me gusta la alta, me gusta la chiquitita. A mí me gustan todas, a mí me fascinan todas. Me gusta la blanca y la morenita, me encantan las trigueñas, pues pa' mí todas son lindas. A mí me gustan todas, a mí me fascinan todas. ¿Qué voy a hacer? Si a mí me gustan toditas, no se desiste, pues será mi favorita. Morena, latina, todas son bonitas. Ay, si yo la pillo, va una de gasolita. El señor, que fuego no discrimina. Que yo ando guayando de Santiago hasta China. Tengo una boricua y una jamaiquina. Si no me la gallina, se me trepa encima. Eso es, lo que quiero es que lo goce. Lo que quiero es que deje que yo a ti te roce. Quiero que te suelte, mami, chuli, me provoque. Fuego, mami, tú no me conoces. Lo que quiero es que lo goce. Lo que quiero es que deje que yo a ti te roce. Quiero que te suelte, mami, chuli, me provoque. Urbeck DJ. Me gusta la flaca, me gusta la gordita, me gusta la alta, me gusta la chiquitita. A mí me gustan todas, a mí me fascinan todas. Me gusta la blanca y la morenita, me encantan las trigueñas, pues con mi toa son lindas. A mí me gustan todas, a mí me fascinan todas. Quiero viajar pa' Colombia y pa' Venezuela. Me dicen que Brasil las mujeres son candela. Y a mí me gustan todas, a mí me fascinan todas. Estás escuchando la producción perfecta de Urbeck DJ. Dándole, yo he estado en Nicaragua, pasando con todas las mujeres de Managua. Ahora voy para El Salvador, donde la gatita se encuentra llena de calor. Me gustan todas las mujeres, no importa dónde sea ella. Para mí todas son estrellas, para mí toditas son bellas. Me gustan todas las mujeres, no importa dónde sea ella. Para mí todas son estrellas, para mí toditas son bellas. Me gusta la flaca, me gusta la gordita, me gusta la alta, me gusta la chiquitita. A mí me gustan todas, a mí me fascinan todas. Me gusta la blanca y la morenita, me encantan las trigueñas, pues para mí todas son lindas. A mí me gustan todas, a mí me fascinan todas. Amenaza elegante. Colectivo Passion B. Los insuperables. Tú lo sabes. Oye, papi. Llegó el maleante. Urbeck DJ. Directamente.